el continente, el Tincuboy, despertándonos, contagiándonos. Un pedacito del planeta que no pudieron, no, no pudieron. Una historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera. Buenas, buenas, buenas latinoamericanos. Minuto cero, pitazo inicial, arranca a partir de este momento al sur del río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América, este programa que intenta burlarse de aquellas fronteras que nos impusieron, este programa que intenta derribar algunos puentes, ¿no? Tender algunos puentes en realidad, más que derribarlos. Algunos se derriban y otros se tienden. Ajá, bueno, tendemos puentes y también intentamos rescatar nuestra identidad latino-caribeña. Este programa que está hecho, como decía un filósofo argentino, con mucho amor latinoamericano. ¿Es así? Y hablando de amor, vamos a darle la bienvenida a nuestra madrina espiritual, nuestra comandanta en jefa de amor latinoamericano. Lupita, ¿cómo le va? Me gusta ser la comandanta del amor, porque ajá, ya no me estaba gustando, era un poco militar el nombre, pero si ajá, es del amor, pues vamos a militarlo entonces. ¿La comandanta del amor latinoamericano? Me gusta. Acepto mi título. Ahí va. ¿Cómo va, Lupita? Bien, muy, muy, muy bien. Esperando este programa 113 que se viene con todo. De todito. Hoy es un programa histórico. Histórico. Antes de meterlo en histórico, viene muy bien usted, no tanto como la mayoría de los equipos latinoamericanos en el Mundial. Mira, por un lado estoy triste porque cada vez son menos. Por un lado estoy contenta porque significa que tengo que hacer menos décimas. Así que tengo sentimientos encontrados con lo que el rendimiento de los equipos latinoamericanos en el Mundial. Ya va a estar en un rato la cobertura mundialista de Lupita, las lupidécimas mundialistas. Así es. Y decía Lupita que es una jornada histórica, un momento histórico en nuestra patria grande, porque por estas horas nos invade una sensación de respiro, una bocanada de aire fresco que se respira en nuestra América y que se sintetiza en cuatro sílabas. AMLO, ¿es así, don Lucio, el niño mimado, el botija, el chamo, el chavo del sur del río Bravo? ¿Cómo está? Buenos días, buena madrugada, buenas noches, buenas tardes para todos, todas y todes. Así es, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, será el próximo presidente de México y por primera vez en la historia el país mexicano tendrá un presidente de izquierda, de centro izquierda. Se fue, se irá el Partido de la Revolución Institucional, el famoso PRI, del poder luego del sexenio de Enrique Peña Nieto y de los gobiernos del PAN, del Partido Nacionalista. Llega por primera vez en la historia, por fin, de forma esperada, la centroizquierda a gobernar México. Un hecho histórico. Así es, después de varias décadas de gobiernos neoliberales, se abre un punto de inflexión en la historia de México y también en América Latina, un nuevo paradigma que se abre en México y eso va a atravesar buena parte de nuestro programa. Las cuatro sílabas ahí que andan rondando y que decíamos se sintetiza en la palabra AMLO y a Lupita ya empiezan a brillarle los ojitos. Ay, sí, porque Andrés Manuel López Obrador ya es como música para mis oídos. Pero además, quien va a estar poniendo música para mis oídos, junto con todo lo otro que va a hacer en este programa, es ni más ni menos que nuestro operador, que quizás nos hable desde el otro lado. Vamos a intentar, nos gusta que salude. Hay que hacer fuerza. El hombre orquesta de este equipo, además de operador, viajero, nos trae audios y de distintos países, recorre, ceba mate a veces, y se llama Agustín Ducid. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Te escuchamos perfectamente. Si hacemos un poquito más de fuerza, deja de salir mono y por ahí se empieza a escuchar mejor. Pero... Se lo escucha perfecto. Sí. Bueno, cuéntenos alguito de la hoja de ruta para las próximas dos horas. Bueno, lo de AMLO, lo de México, más que lo de AMLO, ¿no? Esa hermosa noticia, a contramano de todo lo que viene pasando en términos generales, ¿no? La vamos a estar abordando con Gilberto López y Rivas. Tenemos ahí una entrevista prometida, que es antropólogo, investigador mexicano, columnista del diario La Jornada. Ajá. Eso para esta primera parte. Después, bueno, vamos a repasar las noticias por todos lados. Nicaragua, que la venimos teniendo presente con esa crisis que tiene. Institucional, ¿no? Ahí está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos metiéndose. Así es. Está conformado el GI, ¿no? GI. Algo así. Ya nos contarán ustedes. Bueno, banda de la semana, como siempre, la columna de género con nuestra querida Vicky. Lo mismo vamos a estar repasando noticias de Ecuador, la columna del Lupita, como ya la dijiste, las lupidécimas. Y vamos a ver si tenemos también cultura popular. Llega Juancito en un rato también para meternos en la cultura latinoamericana. Al sur del Río Bravo se transmite por Radionauta, FM 106.3, radionauta.com.ar, acá en la ciudad de Las Diagonales, en la ciudad de La Plata, en la Argentina. Y también por las siguientes radios amigas y aliadas en toda nuestra Avia y Ala. Así es, porque en México nos escuchan por Radio Comunitaria Totopo y Radio Nuestra Palabra de Cuicatlán, ambas en Oaxaca. En Colombia nos escuchan por Contagio Radio. En Chile por Radio Placeres, Radio Villa Olímpica, en Santiago, Radio Aucán, en el Valle de Colchagua, Radio Caucamán, en la isla de Chiloé y Radio Manque, en Rancagua también por la agencia de noticias Medio a Medio. En la Argentina por FM Che Comunitaria en Neuquén, Radio El Algarrobo en Catamarca, FM La Caterva en Ciudad de Buenos Aires, FM Punta del Indio en Provincia de Buenos Aires, Radio La Mosquitera y La Pujante, ambas en la provincia de Mendoza. Radio Encuentro en la provincia de Río Negro, Radio La Colectiva en la ciudad de Buenos Aires, Radio Pueblo, FM Comunitaria en Córdoba, Radio Garabato, también en la provincia de Córdoba, en la radio Estación Choele, en Choele Choel, provincia de Río Negro, y en la radio Universidad Nacional de Entre Ríos. En la República Bolivariana de Venezuela suena al sur del Río Bravo por la Radio del Sur, por Radio Antena Libre de Barquisimeto, Radio Oicos de Mérida, Radio Crepuscular también en Barquisimeto y nada más. En Honduras por Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala en Ciudad de la Esperanza. En Guatemala nos escuchan por Radio Voces de Ishimuleu. En Panamá sonamos por Radio Temblor y nada más. Y en Uruguay por Radio Ciudadana La Gaviota, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Hablando de Uruguay, va a estar muy presente en este programa también la República Oriental del Uruguay. Vamos arriba a la celeste, no solamente porque es una de las dos esperanzas mundialeras, la otra es Brasil, pero bueno, el corazón ahí cerquita del Uruguay, por ser también un país amigo, pequeño, vecino, va a estar presente, no solamente por eso. Hay noticias desde Uruguay. Que tienen que ver con la cultura. Que no tienen que ver con crisis. No. Que no tienen que ver con crisis. Se abre un nuevo mercado en Uruguay. Ajá. Un mercado muy creativo, se me dice. Explota la industria canábica. Así. En el Uruguay. Ese va a ser otro de los Está temas. Está prendida a fuego la industria canábica. Ajá, mire usted. Hay que darle mecha a la industria canábica. Sí, el Abus va a tener algunas cosas también para... En Uruguay se pueden muchas cosas, en un rato eso, pero en donde se pudo fue en México, decíamos, el eje central de las noticias, el centro de gravedad de Latinoamérica, por estas horas nos lleva ahí abajito nomás del Río Bravo. Dame todo el power para que tenemos en la madre. Gimme todo el poder, so I can come around to poder. Todo el power, todo el power para AMLO, porque en una jornada histórica ganó las elecciones, arrasó, triunfo contundente de Andrés Manuel López Obrador el pasado domingo, que va a ser el próximo presidente de México. Así es, AMLO sacó más del 52% de los votos y casi el 53, ahí rozando el 53. Nomás. Y aventajó al segundo, que fue el candidato del PAN, Ricardo Anaya, por más de 30 puntos de diferencia. una diferencia histórica para las elecciones mexicanas y también la primera vez que un candidato progresista de centro izquierda saca tantos votos en México. Y así es, la primera vez que gana un candidato de la centro izquierda. Tercero quedó el candidato del oficialista Partido de la Revolución Institucional, el PRI, José Antonio Meade, que consiguió el 16,4% de los votos. Y en último lugar, Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, quien obtuvo poco más del 5% de los votos. Recordemos, no hubo candidatas mujeres a la presidencia mexicana. Así es, esos fueron los cuatro candidatos. AMLO arrasó por más de 30 puntos de diferencia y además se impuso en 31 de los 32 estados mexicanos. También una contundente victoria de AMLO por donde se la mire. Solamente en el estado de Guanajuato perdió AMLO de los 32 estados mexicanos. Además, el partido Morena ganó 5 de las 9 gobernaciones que estaban en juego y obtuvo mayoría en ambas cámaras del Congreso. Yo estoy pensando en incorporar un nuevo dicho a la sabiduría popular nuestra americana, que es que puede ser a cada Temer le llega su AMLO, puede ser de esa manera. O cuando tú estás así bien desesperanzado, que crees que todo está terrible, decir tú necesitas un AMLO. O si lo vas a ayudar a esa persona, te voy a regalar un AMLO. Porque así cuando ves que todo está negro y necesitas una esperanza o un cambio rotundo inesperado, pues tienes un AMLO. Y en este momento complicado de nuestra América, ¿no? Que veníamos de batallas perdidas, de muchos proyectos conservadores que se consolidaban y ganaban en la región, hemos tenido este domingo un AMLO. Ahí va. Bueno, AMLO ganó. Una victoria muy importante, teniendo en cuenta además la importancia de México para el contexto regional latinoamericano, uno de los países, una de las economías más importantes del continente y un país muy importante en la relación con los Estados Unidos, nada más y nada menos, bajo la administración de Donald Trump. Otro dato interesante que dejó la jornada electoral el domingo en México es que en la Ciudad de México, lo que antes se conocía como el DF, ganó Claudia Sheinbaum. Así es. Y el dato es que va a ser la primera mujer en asumir la alcaldía de la capital mexicana, la primera elegida por el voto. Hubo una mujer que gobernó durante un año, pero de forma interina, y porque el entonces alcalde Cuauhtémoc Cárdenas debió dejar el cargo. Pero en esta vez Claudia Sheinbaum va a ser por primera vez alcaldesa en la capital mexicana. Una mujer que es científica, especialista en medio ambiente, también del Partido Morena. Sí, luego de haber ganado las elecciones de AMLO, en las que participaron más de 45 millones de personas con un total del 62% de participación electoral, AMLO habló en la Ciudad de México ante los simpatizantes y esto fue lo que decía. Seremos amigos de todos los pueblos y de todos los gobiernos del mundo. En política exterior se volverán a aplicar los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos y de solución pacífica de las controversias. Y como decía el presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Bien, seremos amigos de todos los gobiernos del mundo, decía AMLO en un tono muy conciliador para su primer discurso como presidente electo. Quería destacar dos, tres cositas más de su primer discurso. Habló muy fuerte en el tema de desterrar la corrupción. Ese fue su eje central del discurso. También dijo que cambiará la estrategia fallida de combate a la inseguridad y a la violencia, ¿no? En este país que vive una tragedia humanitaria. Bueno, dijo que va a cambiar esa política de lo que se conoció como guerra al narco. Y también va a convocar a un diálogo nacional con representantes de derechos humanos, líderes religiosos, también a la ONU y organismos internacionales. Y lo que escuchábamos recién en política exterior, que se complementa con otro elemento central y tiene que ver con el vínculo de México con su vecino del norte. Así es, sí, con su vecino del norte ya mantuvo una comunicación telefónica. Habló Donald Trump con el ganador de las elecciones mexicanas y a través de Twitter, como hoy se manejan las relaciones internacionales en varios aspectos, AMLO escribió que recibió la llamada de Donald Trump y conversaron durante media hora, en la cual le expuso explorar un acuerdo integral para reducir la migración y mejorar la seguridad. AMLO además aseguró que hubo trato respetuoso

Y bueno, igual se están agitando bastantes fantasmas en México. Se la está nombrando como la Venezuela del Norte y muchos políticos, claro, diciendo que si ganan senadores, las cámaras va a ser una dictadura, ¿no? Se está agitando el fantasma. Sí, nadie dice lo mismo. Donald Trump en los Estados Unidos también tiene mayoría en las dos cámaras, pero nadie dice que sea una dictadura. Así es. Lo cierto es que el mejor alumno del neoliberalismo acaba de ser derrotado en las urnas de ese bipartidismo de lo que llamaban algunos el PRIAN, ¿no? Del PRI PRIAN. Y el PAN. Se cayó y finalmente, por primera vez, un gobierno progresista en México, como decía nuestro entrevistado, quizás sea algo moderado, más bien socialdemócrata, lo cual para México ya es un montonazo. Así que por eso también vamos a festejar un poquito aquí en nuestra América, una bocanada de aire fresco, ¿no? Un respiro entre tanta mala en nuestra región. Y ahora un poquito de musiquinha que Lupita también nos la va a poner en contexto. Así es, porque si vamos a festinar el triunfo de AMLO, lo vamos a hacer de la mejor manera. Ajá. Que es quedándonos en la familia de en AMLO. En su propia casa. En su propia casa, porque su compañera, su esposa, que ha exhortado, ha dicho que no quiere que la llamen primera dama. Propuso que no exista más la figura de primera dama, porque no hay ni primeras ni segundas mujeres, ni primeros ni segundos hombres en Interesante, México. Propuesta de Beatriz Gutiérrez Müller. Ajá. Ella no solo es una mujer muy activa, escribe escritora de libros de historia, poesía, de catedrática, sino que también canta. Ajá. Y nos ha deleitado con una versión de El Necio, que vamos a compartir con todos ustedes porque es maravillosa. Tema emblemático de Silvio Rodríguez, El Necio, interpretado en este caso por Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del flamante presidente electo de México. Y ya sabes, si estás medio bajón, necesitas un AMLO. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, mas yo partiré soñando travesuras, acaso multiplicar panes y peces. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como vivir. me arrastrarán por sobre rocas. Cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Allá Dios, que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Continuamos al sur del Río Bravo. Comunícate con Al Sur del Río Bravo a través de sus redes sociales. Por Facebook, Al Sur del Río Bravo. Por Twitter, arroba Sur del Río Bravo. O por Instagram, arroba Al Sur del Río Bravo, guión bajo radio. Dale like a la integración latinoamericana. Segundo bloque de Al Sur del Río Bravo, dale like a la integración latinoamericana. Escribinos algún mensaje en la radio que nos escuches a la hora, en el momento y en el día que estés sintonizándonos. Así es, ya las escuchaste y cuando quieras se te cruza algo, necesitas un AMLO o lo que sea, nos escribes y le damos like al amor, nuestro americano también, ¿por qué no? Hoy estamos con mucho amor para compartir. Y veníamos medio... enojados, ¿no? Con nuestra realidad, y creo que después del domingo, más allá de lo que pase y más allá de la socialdemocracia disfrazada de izquierda, hoy estamos un poquito más contentos. Hoy nos sonríe un poco más la vida. Donde no hay mucho amor es en el próximo destino que vamos a viajar. Sigue muy caliente la situación en... Ay, Nicaragua, Nicaragüita, mi cogollito de Piquibay, mi pasión se enterró en... Nicaragua, Nicaragüita sigue con una situación complicada en las calles, la crisis política institucional que no se soluciona. ¿Y qué estuvo pasando por estos días, Lucio, en Nicaragua, Nicaragüita? En Nicaragua, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CID, presentó los resultados de la primera semana de trabajo del equipo técnico del Mecanismo Especial de Seguimiento. Para el Nicaragua, MESENI, si alguno empieza a seguir lo que pasa en Nicaragua y empieza a ver estas iniciales, tienen que ver con la Organización de los Estados Americanos. La Comisión Interamericana, el Mecanismo Especial de Seguimiento, son los que están siguiendo de forma internacional la crisis en Nicaragua. La misión de la Comisión Interamericana recibió información relativa a 18 personas que habrían fallecido en la última semana de manera violenta en el contexto de represión y de múltiples personas heridas. Estamos hablando de 18 personas asesinadas en 7 días. Sí, 7 días es lo que lleva de trabajo esta misión de la CIDH en Nicaragua. Arrancó el 24 de junio y además denunció hechos de represión selectiva que se produjeron en detenciones arbitrarias, allanamientos de viviendas de personas que participaron en protestas. Este tipo de persecución también se estaría ampliando a los familiares y vecinos de las personas identificadas. Represión selectiva es lo que denuncia este informe de la CIDH en Nicaragua. Por su parte, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos registró hasta estos días más de 285 asesinatos. Desde que comenzaron las protestas el pasado 18 de abril, más de 1.500 heridos y al menos 156 desaparecidos. Tremenda es la cifra, es de 285 muertos según este organismo de derechos humanos de Nicaragua. Hablábamos de la CIDH, de la misión que está allí en Nicaragua, y vamos a escuchar, gracias a la AUS, al secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, que el martes en Nicaragua decía lo siguiente. reafirmar una vez más el mandato de los organismos internacionales. Nosotros no sustituimos las autoridades estatales. Tampoco la CIDH está acá para mediar el conflicto. Nosotros tenemos un mandato, monitorear, determinar recomendaciones, enviar mensajes de necesidad de protección y para tanto la Comisión ha creado dos instrumentos, el MECEN y el GIE, cada uno con sus funciones para cumplir con este mandato. El MECEN, el mecanismo de seguimiento, ya ha formalizado al Estado la visita a Coyotep y también a la Modelo. Estamos aguardando ahora la respuesta, así que nosotros estamos siguiendo y identificando estas posibilidades de eventuales centros clandestinos de detención. Escuchamos a Paulo Abravo, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a la misión que está presente en Nicaragua. Mientras tanto, el gobierno sigue insistiendo en la tesis de la conspiración internacional y el intento de desestabilización con protestas violentas y argumentando que son los propios manifestantes los que están causando las muertes día a día. Hay que ver qué pasa también por estas horas, que se espera la reanudación del diálogo nacional entre el gobierno y los sectores opositores. Y otro que se pronunció por estos días es el señor Mario Bergoglio. Así es, el Papa Francisco exhortó a cesar la violencia y el inútil derramamiento de sangre en Nicaragua, según el nuncio Waldemar Stanislao, durante la misión en la Catedral de Managua. Esto lo afirmó justamente en una misa en los últimos días, que el Papa Francisco nos pide a todos ser constructores de la paz de Cristo, llamando a que cese toda violencia y que se evite un inútil derramamiento de sangre. Yo te quiero mucho más, pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho. Todos estamos en contra de la droga. Yo lo que dije es que el uso de la marihuana en dosis moderadas, lo que se llama un troncho, no es el fin del mundo. No es lo mejor tampoco. Yo no estoy a favor de los fumones. Estás escuchando Al Sur del Río Bravo. Vamos. Vamos arriba a la celeste. Vamos. Desde el Cerro Bella Unión. Vamos. Como dice el negro jefe. Los de afuera son de palo. El negro jefe, Odulio Varela. Las así caras es, así dramáticas es. Que están poniendo Jera y Lucio. Ajá. De este lado. Este tema me conmueve. Estamos viviendo a flor de piel. Junto a Jaime Ross, vamos arriba a la celeste. Y Edison Cavani. No solamente por el desempeño que está teniendo la celeste en el Mundial Rusia 2018, sino que en este caso nos vamos a ir al paisito porque vamos a reseñar algunas informaciones en relación a un tema que ahí el Agus puso ahí un guiño, ¿no? Tiene un guiño. Es un tema que Uruguay es lanza de punta, punta de lanza. Así es, escuchamos en realidad ese separadorcito de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? El expresidente destituido del Perú que se... Un troncho, no viene nada más. A mí me gusta porque es no como está, cuando está, la no gente la gente grande quiere estar como en la onda. Lo que se dice habla, un troncho. Ajá, y habla como hablan los jóvenes, ¿no? Y quedan ridículos. Bueno, PPK estaba hablando del FASO y a Uruguay nos vamos para hablar de este tema, don Lucio. Porque Uruguay comienza la venta de yerba mate con marihuana. Yerba mate canábica. Así es, los productos estarán en las góndolas para la venta a partir del próximo 6 de julio. El paquete de yerba mate llevará en su diseño unas hojas de marihuana para identificar. Así es, en realidad vuelven a la venta porque ya habían estado en las góndolas en Uruguay, pero habían sido retirados luego que el Ministerio de Salud uruguaya advirtiera que no contaba con la habilitación requerida. Bueno, ahora sí tienen la habilitación. Y me gusta el nombre de la empresa que va a vender la yerba con marihuana. La Abuelita se llama la marca de la yerba que va a comercializar a partir de estos días yerba mate con marihuana. Sí, el precio del paquete tendrá un valor de 200 pesos uruguayos, que estoy tratando de pasarlo a dólar, pero no puedo, porque me anda mal la calculadora. Ajá. Pero cuesta un poquito más que un paquete de yerba común. Sí, será más cara. Ajá. Pero lo importante es que Uruguay sigue profundizando su política de venta de marihuana por parte del Estado. Sí, ¿no? En este caso la yerba no va a tener efectos psicoactivos, ¿no? Digamos, no tiene ese THC que te pega, digamos, pero va a tener cierto gustito para quienes estén fanatizados con la yerba canábica. Pero no solamente yerba mate con marihuana se comienza a vender por estos días en el Uruguay. A mí me gusta, es como en la película Forrest Gump, esa película gringa, que está este Bubba que empieza a enumerar todas las cosas que se pueden hacer con camarones. ¿Qué se va a vender a partir de los próximos tiempos en el Uruguay? Cremas con efectos relajantes canábicos, analgésicos, jabones canábicos, geles de baño canábicos, fideos y pasta canábicos, scone canábicos, barra de cereales canábicos. Todo puede ser. Agustín ya está ahorrando peso por peso para irse para Uruguay, me parece, a comprar un scone canábico. No lo veo con la barrita de cereales, pero sí quizás cocinándose una pasta, ¿no? Unos fideos. Unos fideos al pesto, pero gustito. Especiales. Bueno, ¿qué más podemos compartir de esta industria canábica que crece en el Uruguay? Sí, que bueno, Uruguay justamente la apuesta a la producción nacional de marihuana y será el único país de América Latina y de Sudamérica que tendrá su propia empresa, sus propias fábricas nacionales destinadas a este producto, que estarán ubicados en el este del país, alejados un poco de lo que serán los grandes centros urbanos, pero no por eso será menos importante la producción de este nuevo y novedoso producto. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, al sur del Río Bravo. Abri a porta pra você entrar na minha vida. Mesmo estando bem, ninguém duvida. A mente esperta nos transporta. Estamos escuchando, como para relajar y comerse unos fideos desde Uruguay, a Orquesta Contemporánea de Olinda, desde Pernambuco, Brasil. Seguramente nuestro columnista de cultura pueda pronunciar bastante mejor que nosotros el nombre de esta banda, así que en un ratito nos va a ayudar también a sumar algún datito a cómo se pronuncia, porque vienen de Brasil. Vienen de Brasil y de una región que no sé si conoce personalmente, pero sé que tiene grandes amigos por allí, porque vienen de Olinda, que queda muy cerquita de Recife, allá en Pernambuco, de donde viene nuestro queridísimo amigo, que ha estado aquí en el piso de Azur de Río Bravo, Michele. Pero volviendo al tema que nos compete, estamos escuchando esta Big Band, esta banda de 10 integrantes. Ah, Big Big. Big Big, sí, que combina distintos tipos de instrumentos, metales, vientos, guitarras. Y me gustó porque ellos intentan, su objetivo es que la música que hagan llegue a la gente y les despierte la voluntad de ser felices. Y ya con eso a mí ya me compraron, porque si hay algo que la música nos tiene que mover es hacernos felices. Y con eso también quieren integrar, quieren hacer llegar, tender puentes, como decíamos más temprano, a Olinda, la cultura de Olinda y del norte de Brasil con el mundo y del mundo con Olinda. Y en este ir y venir, rescatar lo carnavalesco de esta región del Brasil. porque es un Olinda, es un lugar que tienen muchísimos artesanos locales, tienen un carnaval a pequeña escala muy tradicional, tiene una tradición viva que, bueno, un poquito nos hacen llegar esta orquesta con sus discos y sus canciones. Un poquito más de felicidad escuchamos con la Orquesta Contemporánea de Olinda. Sí, estamos escuchando ahora Dovem. Siempre damos justo con la parte instrumental cuando ponemos un poquito para más. No romper la regla. Ajá. Pero es como una cábala ya casi. Tiene, además la música que hacen es bastante instrumental. Ajá. Y la verdad que a mí ya me han dado ganas de hacer, aunque sea un trencito, y empezar a armar aquí un carnaval con lo que estamos aquí. Ajá, carnaval no carioca, sino pernambucano en este caso sería, así ¿no? Así es. Así que bueno, esta banda está celebrando sus 10 años, arrancó allá por el 2008, así que la verdad me pareció un gran aporte a la felicidad nuestra americana. Bien, ¿algún datito más, algo más que quiera comentar o vamos ya inmediatamente a mover las caderas y a amenizar este momento con la sugerencia musical de la semana? No, así vamos a mover aquí un poco las caderas que aquí al sur del río Bravo, al sur del río Bravo está haciendo bastante frío con esta Orquesta Contemporánea de Olinda, que mezcla lo antiguo con lo nuevo, fusionando como siempre la historia de nuestra América con la felicidad. Y nos vamos a ir escuchando Canto da Sereia. Canto da Sereia. Por Orquesta Contemporánea de Olinda. Me era triste a noite. Eu tristonho a pensar, ai, no meu drama de amor, me consolava com o mar. Daí aquela sereia, sem sentir meu amor, com seu cantar muito triste, aumentou a minha dor. Sereia, sereia, sereia do mar, sereia, sereia, sereia do mar, sereia, sereia, sereia do mar, sereia, sereia, sereia do mar. Continuamos al sur del río Bravo. Ahora, al sur del río Bravo. Me siento tan patriota de Latinoamérica. No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino. No morirá la flor de la palabra, ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. ¡De mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Pongo la frente sobre Río Bravo y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. ¡Mi raza! ¡Latinoamericana, latinoamericana, latina! Qué rápido se pasa al sur del río Bravo. Ya estamos en el tercer bloque. Nos queda un poquito menos de una hora, pero ya empieza a haber repercusiones. Ya empieza a entrar la cultura popular por todos los rincones del estudio, porque está aquí con nosotros Juan Requia Páez. ¿Cómo andas, Juancito? Adelántenos una introducción de lo que en un rato vamos a tener en cultura popular. ¿Qué tal, Gera, Lucy? Hoy me vine tempranito, un poco con esta intriga también de AMLO en México, ¿no? Y qué va a pasar, así que para escuchar el programa es de temprano. Hoy vamos a trabajar un poco con algunas experiencias de, digamos, manifestaciones artísticas indígenas contemporáneas, digamos. Sobre todo lo vamos a, la columna de hoy lo vamos a trabajar sobre la música y sobre varias experiencias del rap que me gustan mucho. Una de rap en guaraní y otra de rap mapuche. Y después lo vamos a ir extendiendo en las siguientes columnas un poco a películas y a documentales que se está produciendo mucho últimamente. Y algo también vamos a trabajar en la tercera parte sobre textiles, sobre telares, sobre ese arte que tiene un origen ancestral, pero que está muy trabajado contemporáneamente de maneras diversas. Bien, manifestaciones culturales indígenas de nuestra América, en este caso hoy rap indígena. En guaraní y en mapuche. En guaraní y en mapuche. Razón más que interesante para que te quedes en un rato más para al sur del río Bravo. Pero ahora es momento de qué. De deconstruirnos un poquito más. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente. No vacía. Llega nuestra mujer insurgente, inconveniente, independiente, nuestra antipatriarca, nuestra mariposa preferida, nuestra americana. ¿Qué dice Vicky? ¿Cómo les va, compitas? ¿Cómo va todos por ahí? Bien, Vicky. Hola, Vicky. Antes que nada te quiero preguntar si podemos subir a las redes sociales nuestras tu nuevo look de cabello. Por supuesto, sí. Mira, y va en tono con lo que vamos a retomar hoy un poco, si se quiere. Colorido. Colorido, colorido, sí. Hoy pasamos a hacernos ahí en las cabezas a ponerle mucho color, mucho arcoíris y tiene que ver también un poco, y como todo, para también, ¿no?, en las luchas, algo todo tiene que ver con todo, si se quiere, retomar las llamadas de la semana pasada y los temas, porque en la región se siguió festejando, celebrando, conmemorando la visibilización del grupo LGBT, ¿no? Un poquito lo que quería compartirles hoy es profundizar un poco lo que fue pasando en distintos puntos de nuestra región. Charlábamos la semana pasada que junio es el mes del orgullo, ¿no? Así que la bandera multicolor flameó de lo lindo por un montón de lugares de nuestra región. Contarles un poco, por ejemplo, ¿no? Recordábamos la semana pasada que el 28 es el día, ¿no?, que se conmemora como el día del orgullo de las personas LGBT, a la que se suma la bisexualidad también, por ejemplo, de un tiempo a esta parte, y que esto tiene que ver con lo que ocurrió en una discoteca neoyorquina que se llama Stonewall Inn, ¿no? Ahí era un espacio en el que se juntaban trans, gays, lesbianas, ¿no?, que estaban desplazados, criminalizados, estigmatizados, violentados, identidades negras, latinas, pobres, ¿no? Y allí hubo dos días de resistencia. Era como lo que se trae, es que siempre caía la policía a pedir plata, a maltratar, a violentarlos, y que en un momento hubo un basta, hasta acá llegamos, y eso fue entre el 27 y el 28 de junio de 1969. Desde ese entonces celebramos un poco, si se quiere, y se declaró el día como el Día Internacional del Orgullo LGBTI. Por ahí, para sumarles como datos también, destacar las figuras de Silvia Rivera y de Marsha Johnson, que fueron dos de las líderes trans que estuvieron ahí al frente de lo que pasó en Stonewall esos días. También un poco lo que se suele traer ahora, que hubo bastante invisibilización, si se quiere, de estas dos referentas, ¿no? Y la semana pasada contábamos un poco las marchas que había habido por Chile, por Guatemala, por México, y seguimos. Esta semana siguió, la semana pasada siguió en Argentina, ahí encabezando el pedido con basta de transfemicidios. En Colombia también, allí marcharon muchos espacios de compañeros con el hashtag Yo Marcho Trans, y hubo mucho circulando en las redes al respecto. En Paraguay también, se marchó en Asunción, uno de los puntos, ¿no? Apuntando a visibilizar la diversidad y también hacer desde ese lugar frente a muchos grupos fundamentalistas. En Perú también se marchó. Y acá hay para destacar en Perú, si se quiere, que es uno de los países que no tiene ley de matrimonio igualitario ni de identidad, y que se intentaron hacer cambios, de hecho, en el año pasado, para anular algunos de los avances legislativos que habían tenido en función de proteger las diversidades. Y un puntito más en esto, que hubo una tendencia regional y que también podemos pensarlo esto como una alerta, respecto a la participación de muchas empresas patrocinando, ¿no? Ahí hay una tendencia que por ahí levantábamos de algunos de los portales que traían estas noticias en México, en Brasil, en Chile, y que también es un punto de cuidado, ¿no? De un tiempo a esta parte, si se quiere, esto de los bares gay friendly, de las playas, de muchísimos espacios, ahí hay las formas en que este neoliberalismo se apropia de las banderas, de las luchas, ¿no?, de las causas. Y sí, además de que, aunque lo hagamos con alegría, sigue siendo una lucha, porque sigue habiendo una violencia, una persecución, total, una marginalización. Total, total. Así que un poco por ahí, para redondear esto, se reivindicó en términos generales la identidad, ¿no?, del colectivo. Esto está en los colores, por eso decíamos, el arcoíris flameó de lo lindo por toda la región. Se rechazó, así como con más fuerza, también toda la forma de discriminación, homo, lesbo, bi, transfobias, ¿no? Se exigió igualdad, pero también sabemos que en nuestra región hay matices con los avances, ¿no? Cada país tiene algunos avances en términos legislativos que otros. Y en lo que sí podemos pensar, en que se hizo mucho hincapié por sobre esto que vengo mencionando, no, es en el acceso a la salud, en esto, en avanzar en leyes de igualdad de género, en avanzar en normativas también en torno al matrimonio igualitario, ¿no? Pidiendo, por supuesto, basta de ataques homo, lesbo, bi, transfóbicos. Algunos datos que, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos compartía es que al menos 594 personas del colectivo LGBT o percibidas de esta forma fueron asesinadas en ataques relacionados con la percepción de esta orientación sexual o de identidad o de expresión. También hay tener y poder aportar en distinguir, ¿no? No es lo mismo la identidad, la orientación o la expresión de género, que por ahí en otro momento podemos retomarlo con mayor profundidad. Si bien este es un estudio medio antiguo, porque fue de enero del 2013 a marzo del 2014, lo que no podemos dejar de mencionar es que las cifras, sin lugar a dudas, no reflejan, ¿no? Esta es la dimensión de la violencia. Vicky, hablabas de en algunas ciudades de nuestra América donde se manifestó con fuerza la reivindicación y la lucha por los derechos de las personas trans y transexuales, ¿no? Estas marchas multitudinarias, por ejemplo, que vimos aquí en Argentina con esa consigna basta de travesticidios y transfemicidios. Y también mencionabas, y está bueno volverlo a traer a la mesa, esta información que en las últimas semanas la Organización Mundial de la Salud sacó a la transexualidad de las enfermedades, de la lista de enfermedades mentales. Mentales. O sea, exacto. En pleno siglo XXI, 2018, recién ahora la OMC dice que la transexualidad no es una enfermedad mental. Así es. Ahí también como para destacar que, nada, ¿no? Es importantísimo en términos de lo que esto marca para las prestaciones de servicios, ¿no? Y ahí, por ahí, distinguir, nada, esto, por supuesto, ¿no? Todas estas diversidades, todas estas marchas, todas estas manifestaciones se dan en el contexto de que la OMS sacó a la transexualidad de este lugar, ¿no? De esta lista de enfermedades mentales. Perdió esa categoría, pero se quedó en una cuestión física porque hablan de la falta de adecuación del cuerpo al género que la persona siente, ¿no? Y esto lo mencionan como incongruencia de género. Entonces, sí cree la OMS que hay una incongruencia de género, ¿no? Y ahí hay todavía un punto que tenemos que ver cómo en cada lugar, cómo en cada normativa, si podemos tener normativas superadoras, porque, por ejemplo, en la Argentina hace tiempo que con la ley de identidad de género se deja de considerar aquí al no necesitarse ni aprobación judicial, ni psicológica, ni nada, se puede pedir en la Argentina el cambio de identidad, ¿no? En este sentido podemos pensar que Argentina fue previo a lo que la OMS declara ahora, pero hay que ver qué pasa con el tema de la incongruencia de género. Ese es un punto que tenemos que ir viendo. También como qué pasa con esto en las infancias, que es un punto que se viene también visibilizando mucho y declamando, ¿no? Hay infancias diversas, hay infancias trans y tenemos que darle lugar a todas. Bien, Vicky, no sé si te quedó ahí algo en el tintero. Un lujo, como siempre, tener de tu propia voz las noticias antipatriarcas. No, esto, que bueno, si bien esto pasó tantos años de lo de Stonewall, siguen habiendo muchísimas cosas por las que seguir luchando. Hay una avanzada fuerte, por suerte, de los colectivos y de los espacios de la disidencia, pero también hay nuevas formas en que esta normatividad del neoliberalismo las captura, ¿no? Entonces ahí está la tesis a esto, a que no nos quiten las consignas, a que no queremos multinacionales o empresas internacionales auspiciando nada de todo esto, sino que siga siendo una lucha del colectivo. Clarísimo, Vicky. Nuevas batallas, pero estamos cada vez más orgullosos y cada vez más unidos, así que los enfrentaremos. Así es. Te mandamos. Y cada vez más colorides. Así es, sin lugar a duda que no nos falte el color nunca, compa, nunca. Te mandamos un gran, gran, gran abrazo. Otro abrazo enorme para ustedes. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. El mayor objetivo de la humanidad en este siglo debería ser erradicar el capitalismo y el imperialismo. Por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Seguimos este recorrido latinoamericano y nos vamos a ir para el Ecuador con una noticia de estas horas que vamos a intentar brevemente comentarla y explicarla lo más claramente posible, porque el título vendría a ser algo así como que la Fiscalía General del Ecuador dictó prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa. Así es por su supuesta vinculación en el intento de secuestro del ex asambleísta Fernando Balda en Colombia en el año 2012. El hecho es complejo lo que ocurre en estos momentos en Ecuador y en Colombia. Lo cierto es que el ex diputado Fernando Balda, que fue parte de Alianza País, el partido de Rafael Correa, rompió con el ex presidente ecuatoriano y se pasó a la oposición. Ajá. Cuando Balda estaba en Colombia, en Bogotá, fue secuestrado. Año 2012, sufrió un intento de secuestro que no se llevó a complementar porque la policía colombiana logró impedirlo y comenzó una investigación a raíz de este suceso. Lo cierto es que el propio Balda denuncia que el gobierno ecuatoriano era parte de este intento de secuestro porque el propio Balda había sido condenado por difamaciones a Rafael Correa años antes, por eso se va a Colombia. Lo cierto es que Balda y su defensa aseguran que el gobierno de Rafael Correa estaba implicado en el hecho y según el fiscal general Raúl Pérez Reina, presentó como prueba que la agencia que estaban involucrados en el hecho, agentes de la Secretaría Nacional de Inteligencia, más conocido como el SENAIN. En concreto, Balda acusa a Rafael Correa de estar involucrado en ese intento de secuestro, por lo cual Correa debería presentarse a declarar cada 15 días en la Corte Nacional de Justicia. Pero Rafael Correa no se presentó porque vive en Bélgica. Ajá. Lo que él había anunciado antes de que gane Lenín Moreno en las elecciones. Entonces Rafael Correa decidió presentarse en el consulado ecuatoriano en Bélgica con la presencia del cónsul. Él mismo presenta un acta en el que corrobora su presentación, pero la Fiscalía Ecuatoriana dijo que no es suficiente, que está en desacato, por lo que pidió la detención y un pedido a la Interpol para que lo ubique y lo extradite a Ecuador. Pero está en el consulado, no es tan difícil. Tremendo, sí, complicado y se agudiza la tensión política en el Ecuador, este conflicto interno, incluso entre sectores del propio gobierno y sectores del gobierno anterior, ¿no? Del correísmo y del ejecutivo que hoy dirige Lenín Moreno. Así que muy pendientes a lo que pase las próximas horas en el Ecuador. Este miércoles va a haber una movilización del correísmo, de las militantes que responden a Rafael Correa. Veremos cuál es la decisión de la justicia si acata esta orden de prisión preventiva para Rafael Correa y en ese caso si logra extraditarlo desde Bélgica, que es donde reside Rafael Correa. Ese amor que tienes aquí, que te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador. Y si decíamos al comienzo que cuando haya algún problema, cuando estés medio bajón, buscate tu AMLO, en realidad acá, ayer, hoy y siempre te vamos a decir que ante el mal tiempo llega para subirnos el ánimo nuestra querida Lupita, Lupita, ay Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, ay Lupita. Lupita baila la cumbia y en este caso también compone las lupidécimas. Así es, porque para todos aquellos que no pudieron seguir el mundial o lo siguieron pero le quieren dar un toque poético, bueno, pues he escrito unas nuevas lupidécimas para eso. Repasar lo que ha pasado en estas últimas fechas. Yo quiero que reitere o por lo menos sintéticamente que nos cuente esa complejidad que tienen. Uno escucha décimas y se piensa, bueno, que es como escribir un poema, una poesía, un texto literario cualquiera, pero no, tiene ahí su complejidad el tema de las décimas. Así es, porque siguiendo los pasos de mi maestro y nuestro Zach Nicolás, estoy componiendo las décimas, que son escritos de 10 versos. Cada verso tiene 8 sílabas y hay una estructura de rima, que es, a ver si me siguen. Ajá. A, B, B, A, A, C, C, D, D, C. Sí. Ajá. O sea, la primera empieza primer con verso, A y termina con C. El primer verso, luego rimas dos, el segundo y el tercero riman entre sí. Luego el cuarto y el quinto riman con el primero. Luego el sexto y el séptimo riman entre sí. Luego el octavo y el noveno riman entre sí. Y el décimo rima con el séptimo y el sexto y el séptimo. Si no entendiste nada, si no entendiste, ahora lo vas a entender. Escucha. Presten atención. Las lupidécimas, cobertura exclusiva de Rusia 2018 de Lupita. Aquí están las lupidécimas con la info mundialista, tinte latinoamericanista, con noticias algo pésimas. Por vez segunda vigésima, México sufrió derrota con Brasil, su compatriota. Igual sabemos que es mejor tener a López Obrador que ganar en la pelota. Muy bueno, ¿eh? Victoria popular de México en las urnas, no así. Hizo un buen partido México en Rusia 2018, pero no pudo pasar nuevamente de la fase de octavos. Con la verde amarela. Pero prioridades, tienen prioridades y yo me quedo con el triunfo electoral. Tenemos otra lupidécima mundialista. En el Río de la Plata, las cosas están ardiendo. El paisito está pudiendo avanzar sin mucha lata. La sociedad lo constata. La iglesia en jaque mate. Marihuana, hierba mate. Aborto libre y legal, aunque existe algo mal. Genocidas sin combate. Ahí tenés, Lupita pone las cosas sobre la mesa. Así hay como, que decir todo. Así como te dice una cosa, te dice la otra también. Así que, pero bueno, vamos arriba a la celeste en el fútbol. Para quienes no sepan por qué es que la ley de... De caducidad. Sigue vivita y coleando en el Uruguay y permite que los genocidas de la dictadura sigan libres, sí. Más allá de las buenas nuevas del Uruguay con el tema del aborto, la marihuana legal, etcétera, etcétera. Pero en la otra orilla, Argentina quedó afuera. Me lo tomé. No se halló la manera de lograr la maravilla. No se caigan de la silla, que aislados no quedaron. Al mundo se integraron, tomando deuda externa, su paga va a ser eterna, el futuro embargaron. Para todos aquellos que están llorando. Hacía falta, Lupita, esta décima, que se nos clava como un puñal en el corazón futbolero. La verdad me duele. Duele, bueno. La verdad, pero más duele la deuda externa que vamos a tener que pagar. Peso a peso. Tal cual. Bueno, ya estuvimos cubriendo las vicisitudes de varios equipos latinoamericanos y queda alguno por ahí. Queda un hito nomás. La última lupidécima mundialista. El corazón se agitó viendo a Colombia jugar. Nos hizo reír y llorar con el gol y cuando erró. Pero eso no alcanzó para ganarle al rival. Quedó afuera del mundial. Pero la mayor tristeza en ese país no es esa. Es la violencia infernal. Impresionante. Me gustó una vez más lo de Lupita porque te coordina deporte mundial, fútbol, política, deuda externa, AMLO. Fútbol, pasión y política. Es un buen título para un libro. Combo literario en décimas de nuestra latinoamericanóloga. Lo vamos a subir a nuestras redes sociales. Esta cobertura especial, lo de Colombia, de último minuto. Hace fresquito, recién salido del horno el partido. Sí, la derrota con Inglaterra. ¿Cómo nos dolió esa derrota? Me dolió. Nos dolió en el alma porque estuvimos casi ahí de ganarle a los ingleses. Pero bueno. Colombia, nos quedamos afuera y quedan solo dos equipos latinoamericanos en Rusia 2018. De los ocho, solamente queda Brasil y Uruguay. Sí, hay posibilidades de que llegue uno solo a la final. Porque se cruzan en semifinales. Uruguay, ¿no? Y Brasil se pueden llegar a cruzar en semifinales. Bueno, vamos todos y todas y todos con nuestros equipos latinoamericanos. Y por lo menos que llegue uno a la final, así hay lupidécimas mundialistas hasta el final. Va, así es, ojalá. Ya nos metíamos en el aliento a Brasil con la banda de la semana, ¿no? La orquesta de Olinda. Y en este caso vamos a poner toda nuestra energía en la celeste musicalmente. Así es, porque si hay algo que tiene Uruguay es música futbolera. Ajá. Es un subítem, una subcategoría de la música uruguaya. Y nos vamos a ir escuchando al ya famosísimo Pitufo Lombardo con Descolgando el Cielo. Mezcla de agua dulce, mezcla de agua y sal, aldea dentro de esta aldea universal. Mezcla de inmigrante, cano y español, milonga, candombe, murga y rock and roll. desde atrás. Milagro que nos abraza en el minuto final. Soy celeste, soy celeste, soy celeste, soy celeste. Somos de la sangre de Maracaná. La locura que picó el penal, con el viento en contra, metiendo pedal, repecho y bajada desde el litoral, descolgando el cielo, 3 millones van, color que ilumina sueños, orgullo de identidad. Soy celeste, al sur del río Bravo. Último bloque del sur del río Bravo, Lupita, nos queda poco pero bueno. Así es, nos queda poco pero buenísimo. Porque nos queda la parte más cultural y para el cierre, ¿qué tenemos? Y para el cierre, las ya clásicas. Y nuestro décimas, no sé cómo las hemos bautizado, pero ajá, las décimas que valen, las décimas con calidad. No, las suyas, Lupita, también son de alta calidad, pero su mentor ahí y nuestro Zac Nicolás también ya nos envió lo suyo. Y esta nueva sección que se apropió de al sur del río Bravo, de nuestro oyente trasandino. Pero antes, ¿qué? ¿Llegó la hora? Llegó la hora de las calles. Llegó la hora de las calles. Quaimba ewe correpi um arre a muito tenonde a puka pendere rende a ere cotewe chine e amba e oi chendiwe a ni e ha e te guanda e cosende chagua por arrei o pachagua a ju a rechuca awa. Cuéntenos, Juancito, que estamos escuchando, qué es lo que. Bueno, estamos escuchando un tema que se llama Coangagua, que es de un grupo muy particular que se llama Bro MC, de Mato Grosso do Sul, la frontera entre Brasil y Paraguay, que traje como ejemplo para hablar hoy un poco de un tema que vamos a ir desarrollando en la columna de hoy y en las columnas de las próximas dos, digamos, a raíz de fenómenos como muy novedosos que se están dando mucho en los últimos años, en los cuales encontramos muchos colectivos, individuos que se reivindican como indígenas de diferentes pueblos indígenas, y elaboran productos artísticos y productos culturales que son realmente de primer nivel, con herramientas y elementos de, por ejemplo, culturas urbanas, ¿sí? O sea, en este caso vamos a trabajar hoy con dos casos de dos grupos de rap, rap indígena, digamos, es como la categoría en la que se manejan. Ya se institucionalizó como género, ¿no? Rap indígena, ¿puede sí, ser? Es un fenómeno que empezó como a explotar un poco en el 2012, digamos, hace unos 5 años más o menos, y ahora hay multiplicidad de experiencias y de manifestaciones. Este caso de los Bromax, que como comentaba, vienen de las aldeas Yaguapirú y Bororó, cerca de Dorados, que es un pueblo de Mato Grosso do Sul, de frontera Brasil y Paraguay, digamos, una zona muy rica en términos culturales y en términos históricos y también en términos lingüísticos o en términos literarios, ¿no? Esta mezcla que se da en toda la región entre el portugués, el guaraní y el español hace que históricamente surjan muchos productos culturales de gran riqueza. En este caso, el grupo de rap, que es guaraní Kaiowá, ¿sí?, hablan en un guaraní yopará, ¿sí?, mezclado con portugués, ¿sí? Están del lado de Brasil. Están, digamos, del lado de Brasil, exacto, ¿sí? El guaraní, digamos, hoy por hoy no, casi que se habla poco, digamos, como el guaraní, como digamos, original, ¿no? Ajá. Sino que lo que se habla es el yopará, que es cuando es mezclado con el español. Y también se lo mezcla con el portugués, digamos, versiones más modernas, ¿no? Es como si nosotros dijésemos que hablamos un español del siglo XV. ¿Verdad que no? No es el mismo, ¿no? Entonces, ¿usted lo sabe distinguir, el guaraní antiguo y el actual? Algunas cosas. Vamos a leer ahora algún ejemplo de unos versos de esta canción para que vean cómo se entremezclan ese tipo de palabras. Con guaraní me voy a animar un poco más. Después vamos a ver un caso que combina español con mapudungún o mapuche. Y ahí ya, ya se le complica. Ahí ya. ¿Nos va a explicar un par de términos en guaraní o va a rapear en guaraní? Voy a traducir unos versos de este tema. Bueno. No se animó. Para la próxima queremos el rap multilingüe. El tema se llama Coangawá, que sería algo así como en los días de hoy o por estos días, ¿sí? Y es una reivindicación del canto rapero, digamos, desde donde lo están haciendo. Algunos de sus versos dicen, por ejemplo, Abá Mombeuá, Abá Coangawá, lo que cuentan los hombres de ahora, Rapí Oye Cuyá, Upeá Jae Teuá. En el rap se muestra que es verdad. Ahí ven la palabra rapi. Rapi porque está en portugués, ¿no? Pero la palabra rap que aparece, digamos, en portugués, en esa mezcla. Jornal P, Oche E, Opaixá, Ole E. Lo que se dice en el diario, todo el mundo lo lee. TVP, Oche E, Opaixá, Oñe E. Lo que se dice en la TV, todo el mundo lo habla. Oikuakue. Perdón, hoy cuacuejina, hoy jicuay co oñomí. Lo que antes se sabía está oculto. Y cierra la estrofa diciendo: Soque gente ave, hoy ñe, jantaba hoy. Solo que la gente también habla fuerte. Ahí vemos esa idea de la reivindicación, digo, desde dónde está hablando el rapero frente a los discursos de la televisión, a los discursos del diario, ¿sí? Y cómo el rap siempre se reivindica como voz de protesta, digamos, ¿no? En estos casos está fuertemente asociado con el individuo que está en este caso, digamos, o la gente. Vieron que gente también era una palabra que aparecía ahí en portugués. Letras críticas que suman también en estos casos la opresión racial, digamos, ¿no? Exacto, sí, racial. Y sobre todo la cuestión de la marginalización, ¿sí? Es interesante cómo se apropian del rap, que es un fenómeno que comienza en las ciudades, ¿sí?, un fenómeno urbano, para reivindicar este espacio de frontera, digamos, o este espacio alejado de las capitales urbanas de los países, de los estados nacionales, ¿sí? Y siempre como una voz de resistencia hasta por cómo está creado, ¿verdad? Como este recitar como con fuerza, con rapidez, como plantado desde un lugar, ¿verdad? Combativo. Combativo, ¿verdad? Sí, en el año 2012 sacaron un video que se hizo muy famoso con este tema, en el que ellos mismos se presentan con vestimentas que combinan la visera y las remeras anchas de estilo más rapero con la cara pintada, con las pintadas propias, digamos, de su pueblo indígena. ¿Sí? En esta actualización, digamos, de la representación tradicional, ¿no? Porque también están apuntando mucho a desarticular, digo, o a cuestionar eso. ¿Cómo es la representación del indígena hoy en día? Por eso hablan de los discursos como el diario y la televisión. Sí, porque es hasta ridículo, pero la mayoría de las personas que no son indígenas hasta lo ven mal que los pueblos originarios no estén siempre con su ropa tradicional, como si fuesen sujetos que no tienen historia, que no avanzan la historia, ¿no? Que se tienen que quedar como exactamente congelados con lo que hacían, lo que comían, cómo se relacionaban y cómo se vestían cuando llegaron los europeos a conquistar estos territorios. Sí, los que decían, los que piensan que los indios son o los pueblos originarios tienen que seguir viviendo sin remera, sin ropa y cazando a lanza y flecha. Como se vio, ¿no? Digo, la Argentina con la comunidad mapuche que en la desaparición forzada de Santiago Maldonado el año pasado. Sí, exacto. La cuestión es bien compleja, ¿no? Porque si bien estas letras reivindican, por ejemplo, para poner un ejemplo, en ese mismo año que estrenaron el video, fueron al programa de Yuya, los raperos estos, ¿sí? Yuya, que es como el prototipo. Estoy más sorprendida de que Yuya tenga todavía un programa. Yuya es como el prototipo, esa canción famosa de Indios hacer barullo, ¿sí? En la que Yuya aparece vestida justamente con las plumas, ¿sí? Unas plumas que son más de los Sioux estadounidenses que de algún pueblo brasileño, ¿no? Pero que caricaturización. Que ella toda rubia, descendiente de alemanes, no sé. Sí, exacto. Y la idea del barullo, ¿no? Como si no pudiesen hablar, como si no pudiesen elaborar una idea, como si no pudiesen contar, ¿no? Un poco. Lo único que hacen es barullo. Exacto, como un riesgo de asociarlo con animales, ¿no? Como más con el ruido, digamos, sino con la palabra. Pero no hacen solo barullo, sino que también crean estas manifestaciones culturales, artísticas, un poquito más de esta música rap indígena. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando a los Bro MCs. Con el tema que se llama Coangagua, que habla un poco de los hombres de ahora, digo, cómo se habla o estas tensiones de palabras entre la radio, la televisión y, en este caso, los raperos. O peixe iwa indere, recha indere iquai, o mi gente indo iquai. Bom dia, boa tarde, indo de eco, apel a fe. Só que água tá, a rapa, rechuca, xembora, repa, joa, re. Dadia oi, ranenda, indere iquache, aiquaua. Será parmumbe, utarenye, ecombarei, anrenye, enei. Bien, ahí veíamos esto de cómo la cuestión indígena nunca se presenta en un estado puro, digamos, o autónomo, ¿sí? Sino que siempre está asociado a experiencias culturales y sociales que tienen que ver con nuestro presente, digamos, y que tienen que ver con la sociedad, con sociedades urbanas, digamos, en las que vivimos, ¿sí? Siempre está en relación y en tensión, justamente. Otro ejemplo que vamos a escuchar para ir cerrando la columna es el caso de unos raperos que la descosen. El rapero se llama Portavoz y lo hace este tema que vamos a escuchar, que se llama Huitrapain. Ya ahí con el Mapundungun no me arriesgo tanto a traducir, pero vamos a ver que aparece en este tema mezclado con el español y combinado el mapuche, ¿sí? Ellos dicen, por ejemplo, este tema es más contemporáneo todavía, se lanzó el 11 de agosto del año pasado. Y Portavoz dice, bueno, con mucho cariño para toda nuestra gente, y lanza el nombre del disco, que en la traducción sería algo así como Estamos de pie, y que reivindica este lugar nuevamente, que combina un poco lo indígena ancestral con culturas más urbanas, ¿sí? Ellos se presentan como los portadores de la palabra, digamos, y aprendices de los ancestros. La letra va a decir, por ejemplo, voy a traducir algunas partes nomás. Yo nací en la ciudad, pero desperté con fuerza. Y aquí también están nuestros ancestros. Defendemos nuestro conocimiento y vida correcta. Estamos de pie en todas las tierras. Fíjense cómo la cuestión de defender el conocimiento propio, o sea, no solo a partir del uso y de la pregnancia, ¿no?, que tiene en este caso el mapuche en todo el territorio del sur, ¿sí?, que es compartido hoy por los estados chilenos y argentinos, ¿sí?, los saberes, los modos de vida que reivindican, y también esa idea de hermandad o de comunidad que aparece con, en todas las tierras, ¿no?, cuando se hermanan experiencias indígenas en el continente. Dice también, observamos sus mentiras, por eso lucharemos, siempre gritaremos. Y acá está reivindicando la cuestión del grito, ¿no? El grito acá ya aparece como resistencia, no aparece como el barullo ese del que nos hablaba Yuya, sino que aparece como la voz firme, la voz plantada. En el video, en este momento, aparece un niño en la escuela, un nene como de primaria, y aparece el retrato en cuerpo entero de O'Higgins, de Bernardo O'Higgins, ¿sí? O sea, figura nacional chilena, ¿sí?, y cómo ellos hasta en la escuela, digamos, tienen que combatir, tensionar las cuestiones identitarias para reivindicar la cuestión mapuche frente a las opresiones del Estado Nacional, que, como bien mencionó Lucio hace un poquito, no son solo del pasado, ¿no?, sino que están muy presentes hoy en día. Y que incluso ponen muy en tensión lugares que uno cree instaladísimos, ¿no?, como el del Estado, el Estado y la nación, y cómo alguien puede ser una nación sin Estado, y cómo puede ser una nación dentro de otra nación, que en otros países de América Latina eso se ha puesto en discusión, por ejemplo en Bolivia, pensando en el Estado plurinacional, pero que aquí, al sur del sur de Río Bravo, eso todavía está negado. Sí, a años luz, ¿no? Y este grupo lo que hace es mostrar mucho eso, digamos. Y dice, por ejemplo, en una parte, comunicando nuestra comunión como lo hace mi comunidad mapuche, ¿no? O sea, la idea de cómo se entablan lazos de hermandad, ¿sí? Pero que obviamente no dejan de visibilizar, de poner en escena la opresión histórica del Estado, ¿sí? Es muy interesante porque nosotros estamos, o sea, nosotros, ¿no?, digo, pero hay un imaginario social que a veces piensa el indígena en el pasado, asociado más a la cuestión colonial y demás, pero las propias voces indígenas contemporáneas están diciendo que la opresión realmente viene de los estados modernos, de los estados en los que estamos viviendo, ¿sí?, de los estados nacionales. Entonces aparece, bueno, vamos a ver en momentos en el video, los recomiendo que lo busquen para verlo, la bandera chilena, ¿sí? Y ellos dicen en un momento, sabemos que llamaron Chile a toda nuestra tierra. Nuestro conocimiento hemos recuperado, no nos han dominado. Y terminan diciendo, sembrando resistencia para cosechar libertad, ¿no? Al final, en los agradecimientos, entre a quienes les agradecen a la Ñuqué Mapú, que es la madre tierra, digamos. Aparecen los agradecimientos del video, ¿sí? Y ahí vemos otra vez cómo una tecnología moderna se cruza con, no sé si decir como visión, digamos, pero con un saber, con un conocimiento ligado a cuestiones muy alejadas de la modernización, digamos. Incluso es interesante lo que tú decías con esto de estamos volviendo, no porque es una identidad, la identidad indígena que ha estado negada, perseguida, muchas veces salta generaciones y luego son los nietos quienes recuperan los saberes de sus abuelos o abuelas que rescatan y hacen renacer la lengua que quizás ha estado negada o quizás se haya casi perdido. Y hay toda una... También una es interesante ver los recorridos de esta identidad, que no es monolítica y que siempre está en tensión, no solo porque pone en cuestión, sino porque tiene que sobrevivir muchas veces. Sí, así es. El estribillo dice, y ahora nos vamos a ir escuchando para que escuchen un poco y sigan la letra, porque justamente va mezclando estrofas entre español y mapudungún. Seremos uno gente, estamos en pie. Y después los invito a que busquen el video de Portavoz. ¿Cómo lo encontramos en YouTube? Y lo buscan Portavoz, FIT Luanco. El tema se llama We Tra Pine. Y ahora lo podemos subir a... Ya estamos en eso. Ya está ahí. Bien. Y al final van a ver que cierra, el tema va a cerrar con una mujer adulta tocando un tambor mapuche en las manos y cantando a viva voz entre las araucarias, digamos, en pleno cerro de cordillera, ¿no? Cordillerano. Entonces ahí vemos cómo se configuran estas imágenes identitarias que están bien lejos de esos estereotipos que a veces encontramos muy comúnmente en nuestra sociedad. Como decía Lupita, una de nuestras banderas, rescatar nuestra identidad, rescatar nuestra cultura popular de toda nuestra Abya Yala, como también le llamaban los pueblos originarios de nuestras tierras. Nos despedimos de la columna de cultura popular, Juancito, con... Vamos a escuchar Huitrapain, del grupo del rapero Portavoz, que va a cantar con Luanco. Betu chilka tu keninche, chilka tu fengen, choyungen, waria me huelune huen tu trepen, amule peta inchekan, wifi ke mongen, feimut tamulei fauble tain, wifi ke che yemin kake in, tain kimun nor mongen, fe maya in, wichapa in filple ma puas kin tu in, tamun koila sungu feimu wei chatua in, wirake in, inkake in, tain kimun nor mongen, fe maya in, wichapa in filple ma puas kin tu in, tamun koila sungu feimu wei chatua in. We rock it in. Incheta Andy Ferrer me llanao. Igualito que mi maima de pelo chuzo y los ojos achinao. Soy un hijo de la tierra pero que vuela en la ciudad. Pueblo obrera fue la partera de mi identidad. De pasaje en mi canto, asfalto y pavimento. Pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro. Despertando el kimun que llevo dentro. Recuperando el feyentum, lo profundo desde mi pueblo. Sacándome esta cristiandad. Comunicando en comunión como lo hace mi comunidad. Mapuche ni en mulepan, guarrameo. Vuelvo con orgullo y en el beat fluyo como el yeu yeu. Quien toca a mi ñuque también me toca a mí. En cual mapu pude hago el peñalolén y conchalí. Hoy vuelvo a mi ñuque, mis manos son pa' ti. Viento desde el sur en mi view que vuelva a rugir. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wey cha tu gain. Tain kimun meo, hemos recuperado. Quiñe wahin puche, wey cha pahin. Blanco y millanao, no nos han dominado. Mapuche está en shin, wey cha tu gain. Kimun meu, hemos recuperado. Kinyewa impuche, we trap a him. Incheta Gonzalo Luanco Castro. Criado entre los potters a mi bosque. Tímido como niño de campo. Nací sordo mudo de mi mabudun gun. Huelu kinyepe humal veneuta ni que un. Realidad cruda se suda. Hay más cemento pero igual que se folle. Paico llante ni ruda me saluda. Chiuque wilki y chincol. No faltó de cabro chico una sopa de napor. Educación chilena no negó. Historia de Quilapan, Calfucur. Exterminio te plegó y no borró. Como Galvarino vengo yo. Nos cortaron las manos pero Coligüe me colocó. Como un loco por hablar mapuche en plena ciudad. Nos han robado todo menos el feyentún. Identidad y por la oralidad. Sabemos que llamaron Chile a toda nuestra tierra. Estamos acá siguiendo este llamado ancestral. Sembrando resistencia para cosechar libertad. Soy uno más acá en medio de... Me gusta el rap, me gusta mucho el rap en todo sentido. No conocía el rap indígena, así que empezaremos a escucharlo más seguido. Muy bueno, rap, resistencia indígena, ¿no? Rapeada también. Sí, sí, sí, hay muchas experiencias. Estas son como de las más conocidas, pero vale la pena hacer una búsqueda y ponerse a escuchar. Y después de la columna de cultura popular, vamos a la cultura popular de parte de la oyentada y en este caso la nueva sección que ya oficialmente empezamos a bautizar de alguna manera. Y que quizás para las próximas veces tenga algún vestido, como se dice en la jerga radialista, ¿no? Una especie de tapa, cortina, algo le vamos a meter a la sección de las... La vamos a adornar porque en realidad ya se sostiene sola. Ajá. Porque con las décimas y nuestro Zac Nicolás siempre nos deja con la boca abierta y con ganas de leer más. Así y que... Por ahora las bautizamos y nuestro décimas, si se nos ocurre algo mejor... Se puede modificar si a él también se quiere proponer un nombre para su sección. Ahí nuestro oyente del otro lado de la cordillera que semanalmente nos envía estas ingeniosas décimas. Las lupidécimas, diré, son un ejemplo fecundo de cómo mirar el mundo con lucidez y con fe. Y las gracias te daré, Lupita, en este día, por transmitir alegría. Y al mismo tiempo verdad. Yo digo la humanidad, escribamos poesía. Muy bueno. Para la segunda décima voy a necesitar un colaborador, más. Porque van con eco. ¿Cómo sería? Yo leo una palabra, tú lees la otra. O leen los dos juntos si le da vergüenza. Ajá. Vale. ¿Cómo es entonces? Yo leo una, usted lee la otra. Yo se interpreté de lo que tú querías y nuestro Zac Nicolás. Espero que le hagamos honor. Ajá. ¿Vamos? Poesía. Poesía. Escribamos. Escribamos. Recibamos. Recibamos. Alegrías. Alegrías. Rebeldía. Rebeldía. Que florezca. Que florezca. Que amanezca. Que amanezca. Sol ardiente. Sol ardiente. Tan potente. Tan potente. Nos refresca. Nos refresca. Bien, esperemos haber acatado la indicación de nuestro Zac Nicolás. Excelente, ya esta sección oficialmente declarada y decretada en el sur del Río Bravo, con el cual cerramos y hacemos honor a nuestro rescate de nuestra identidad, nuestra cultura, nuestras raíces latinoamericanas. Y saludamos también a... a Andrés Felipe Martínez Serrano, quien desde Colombia nos ha compartido las lupidésimas mundialistas con mucho clamor. Así que le mandamos un abrazo lo más grande que se pueda y un apapacho también después de... Lo apapachamos y nos consolamos junto a las hermanas y hermanos colombianos. Empezaste a decir a Andrés y pensé que ibas a saludar a Andrés López, Manuel López Obrador, Lupita, al que también le mandamos un abrazo, ¿no? Un abrazo a Andrés Manuel. Y a Beatriz. Y si él es amigo de todos, así que vamos a darle un abrazo. Así es, bueno, aunque sea, nos dio una buena AMLO. Así que con este espíritu alegre, con este espíritu festivo a pesar de todo, tenemos a AMLO, que veremos qué nos depara ahí, pero sobre todo la tenemos a Lupita, que nos levanta el ánimo. Y como siempre decimos a esta altura del programa, como todo arranca, todo continúa. También... todo tiene su final. Nada dura para siempre. Ayúdenme, Lucio, por favor. Nuestro americano en el sur del Río Bravo. ¿Qué tenemos que recordar, Lucio? Dígalo. Yo creo que este es el momento en que Lucia odia. Aunque sea que le pegue al tiempo, ¿no? Yo, que le pegue pero todo, quizás no quiere cantar. No tengo auriculares puestos, me pido perdón. Claro. Bien. Es cierto. No me he dado cuenta. Queda perdonado, don Lucio. Para la próxima ensayamos. Por favor. Ahí va. Bueno, Lupita, encabece la ronda de despidos, por favor. Bueno, arrancamos con Juancito Requia Páez, que nos ha dado una gran columna de culturas populares hoy, que no creo que se despida rapeando, pero... que diga algo en guaraní, por lo menos. Sí, para mí un gusto también. No me pongan en esa presión. Ya bastante que conseguí hacer lo que... ajá. Un saludo, aunque sea algún término ahí. Déjalo en paz, era. Pero si el hombre sabe, el hombre sabe. Pero no quiere. No, me voy a guardar, me voy a guardar. Pero bueno, sí, un gusto más estar acá. Y hoy estuvo bárbaro el programa, la verdad que me puse al día. Bien, tenemos segundas partes y terceras partes de sí, mucho lo más que vendrá. Abrimos hoy, así que queda ahí la expectativa. Así es, obviamente, nos vemos todas las semanas. Y nuestro hombre orquesta que quizás no lo podamos escuchar. Yo creo que sí. Está contento hoy sobre todo con las noticias desde el Uruguay, ¿no, Agustín? Ya se está preparando los fideos, Agus, me parece. está poniendo el agua, ¿no? Ay, no, ahora no te escucho. Una lástima. Ahí. Ahí va. Perdón, fueron los fideos esos. pegaron los escones. Sí, claramente. No sé igual por qué esa asociación, pero bueno, una alegría este programa. La verdad que este programa me pega mejor que cualquier tipo de fideo uruguayo. Bien, y vamos arriba a la celeste, ¿no? Allá en Rusia. Vamos arriba a la celeste allá en Rusia, que y bueno, podremos decir Brasil también. Y la verde amarelo, sí. Yo prefiero que gane Brasil antes que Inglaterra, voy a decir la verdad. Ajá. No sé qué piensa el resto, no los quiero exponer. ¿Cómo empezamos diciendo tendemos puentes y terminamos diciendo Brasil, mejor que Brasil Inglaterra? También pasó. ¿Qué Brasil cosa los argentinos, Yo le deseo lo mejor a la Canarinha, una de las mejores selecciones que ha jugado este Mundial, creo que una de las que más se merece el título. Y Neymar, ¿no? Que ahí sigue revoloteando por ahí. Bueno, nos vamos despidiendo, Lupita. El niño mimado ya saludó, ¿tiene algo más para decir? Nos reencontramos la próxima semana ya con con las semifinales del Mundial definidas, con la posibilidad de que haya un encuentro latinoamericano entre Uruguay y Brasil. Así que nos reencontraremos quizás con buenas noticias sudamericanas. Bueno, Lupita, esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima emisión